Gloria a Jesús, aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Ismael, aleluya. Gloria a Jesús. Dios les bendiga a cada uno, amados, aleluya. Dios les bendiga. Amén, aleluya. Hemos venido, ¿verdad? Hoy, día del Señor, hemos venido para adorar al Señor, aleluya. Y aunque pues falta un buen grupo, gloria a Jesús, aleluya. Eso no nos debe quitar, ¿verdad?, el gozo para adorar al Señor, aleluya. Vamos a comenzar adorando al Señor con esa alabanza que dice: vine a adorar a Dios, aleluya. ¿Cuántos han venido a adorar al Señor? Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Yo quisiera que pasáramos aquí al frente, gloria a Jesús, al altar, para cantar por lo menos estas dos primeras alabanzas al Señor, aleluya. Uniditos aquí al frente, gloria a Jesús, aleluya. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Porque hemos venido para adorarle, hemos venido para adorarle, hemos venido para rendirle gloria y honor, aleluya. Aleluya, aleluya. Si usted ha venido para adorar al Señor, aleluya. Gloria a Jesús, alábale con gozo, alábale con alegría, aleluya, aleluya. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine alabar su nombre, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, aleluya, vine a alabar. Tocó mi corazón, me mostró un camino mejor, y esta es la razón por la que digo que alabar a Dios. Te adoramos, Señor. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine

quiero adorar. Yo pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. En los atrios, aleluya, en los atrios estoy, Señor Jesús. Dígaselo de corazón. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior, haz un nuevo corazón dirigido por tu Espíritu, Señor. Yo vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Señor, yo pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Aleluya, yo vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar, Señor, al santo lugar, te quiero adorar. Oh sí, Señor, quiero honrarte. Yo pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Yo vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Oh sí, Señor, yo pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. adoración. Yo quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Díselo al Señor. Yo quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Venimos a adorarte, Señor. Yo quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Sí, Señor. Yo quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Oh, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Si se lo va a dar, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Él merece toda alabanza, Él merece todo honor, aleluya. Rey de reyes y Señor de señores, aleluya. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Si quieren pueden tomar asiento, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Vamos a continuar cantando al Señor con esa alabanza que dice: hay poder en Jesús. Amén, aleluya. Aleluya, gloria a Jesús. Así que, gloria a Jesús, vamos a usar nuestras manos. Gloria a Jesús, vamos a adorar al Señor con gozo. Amén. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, en Jesús. Resucitó, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y hay poder, poder, sin igual poder. Aleluya, en Jesús, que murió, resucitó. Poder, aleluya, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. En Jesús, que murió. Resucitó. Poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quiere ser salvo. Y quiere ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad,

Señor, tú me hiciste libre para danzarte. Por eso hoy te alabo a ti. Por eso hoy te adoro a ti. Por eso hoy canto para ti. Por eso hoy danzo para ti. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto. Ese fuego en el altar hay que mantener ardiendo. Ese fuego en el altar hay que mantener ardiendo. Moisés le preguntó, ¿cómo se puede hacer eso? Moisés le preguntó, ¿cómo se puede hacer eso? Y Jehová le contestó, echándole leña al fuego. Y Jehová le contestó, echándole leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña, échale leña. Échale leña, échale leña, échale leña, échale leña, échale leña, échale leña, échale leña, sí, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego. Échale leña. Aleluya. Santo tú eres, mi Dios. Oh, te alabamos, Señor, y te glorificamos, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Padre amado, te adoramos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la bendición, Señor, de estar aquí, Dios mío. De poder adorarte y glorificarte, Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de que, ¿verdad?, nuestro pastor pues tome la parte. Gloria a Jesús, aleluya. Quiero decirle, gloria a Jesús, con nosotros en esta mañana pues se encuentra una visita. Hay un joven llamado David Morales. Yo quisiera que se pusiera en pie para que los hermanos lo conozcan. Amén, aleluya. Dios te bendiga, David. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido, esperemos que te estés gozando, aleluya. Él es este amigo de Jorgito, ¿verdad? Estudia con Jorgito en la escuela, amén, aleluya. Así que esperamos que no sea la primera ni la última, amén, aleluya. Quiero decirle que los jóvenes pues se están gozando, aleluya. Anoche estuve hablando con ellos. Pues unos inconvenientes, ¿verdad? Se fue el agua, pero ellos resolvieron, se fueron todos para casa a bañarse. Tenía todos los muchachos en casa, pero ellos estaban bien motivados, estaban bien contentos, ¿verdad? Contando sus experiencias, aleluya. Así que hoy pues nos contarán más de lo que restó, ¿verdad? Aleluya. Así que de verdad que estaban ayer contentos, estaban contentos. Están contando de los mensajes, las predicaciones, ¿verdad? Y cómo pues Dios hablaba sus vidas. Así que yo quisiera, antes de que pasarle la parte al pastor, que la hermana Carmen pasara por aquí y nos cantara una alabanza de ese repertorio amplio que ella tiene en esa mente. Sí, yo la admiro, aleluya, amén. Vive Jesús, que el Señor les bendiga. Va como 3 semanas que me viene una alabanza a la mente. Yo sé mucho, pero cuando me viene uno así, pues yo sé que es que el Señor quiere, ¿verdad?, que la cante. Se titula No hagamos más llorar a Dios. Muchas veces, ¿verdad?, con nuestros actos pues le causamos, ¿verdad?, molestia y dolor al Señor. hasta lastimamos sus heridas, pero está el verdad presto a perdonar. Vive Jesús. Yo vi en visión hermosa llorar a mi maestro. Le pregunté al instante por qué lloraba él. Me dijo: es que mi pueblo es tan desobediente, no siguen la palabra que le he puesto a tus pies. No hagamos más llorar a Dios. Tu llanto me entristece y aflige el corazón. No hagamos más llorar a Dios. Tu llanto me entristece y aflige el corazón. Al ver llorar a Cristo y expresarme las quejas que tenía del hombre que tanto amaba él. Un nudo en mi garganta ahogaba mis sollozos y mi Cristo me dijo: mi sierva, sé tu fiel. No hagamos más llorar a Dios. Tu llanto me entristece y aflige el corazón. No hagamos más llorar a Dios. Tu llanto me entristece y aflige el corazón. Al ver llorar a Cristo y expresarme las quejas que tenía del hombre que tanto amaba él. Un nudo en mi garganta ahogaba mis sollozos y mi Cristo me dijo: mi sierva, sé tu fiel. No hagamos más llorar a Dios. Tu llanto entristece y aflige el corazón. No hagamos más llorar a Dios. Tu llanto me entristece y aflige el corazón. Amén. Señor les bendiga. Gloria a Dios. Bonita esa alabanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no sé qué yo voy a hacer ahora porque quizás la dañe. Gloria a Dios. Pero ya llevo unos días. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Con este himno en mi mente. Aleluya. Y ayer lo escuchaba y hasta que le pedí a Betty que me lo copiara. Gloria sea el nombre de Jesús, porque para cantarlo, tengan cuidado, pueden ser afectados los oídos, aleluya. Cualquier cosa, aleluya, pues, peleen con papá, gloria a Dios. El título es: no te rindas, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Ya que emprendimos el camino a la batalla,

Y Dios sigue siendo Dios, Dios no ha cambiado. Alabado sea el nombre de Jesús. Quisiera que nos pusiéramos en pie, buscáramos el libro de Zacarías, capítulo 8, versículos del 20 al 23. Gloria sea el nombre de Jesús. Y mi Señor le ha puesto a este mensaje por título: cuando Dios está en medio de su pueblo. Zacarías 8, del 20 al 23. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, pues me dicen amén. Está entre Génesis y Apocalipsis. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Así que es fácil de encontrarlo. Gloria a Dios. ¿Ah? Gloria a Dios. Mejor de Génesis a Malaquías. Gloria sea el nombre de Jesús. Desde Génesis. Cuando Dios está en medio de su pueblo. Gloria a Dios. Antes de empezar a leer, quiero decirle que este mensaje me lo dio papá. Gloria a Dios. Aleluya. Yo me acosté como eso de la 1 de la mañana, a las 4 de la mañana, me estaba molestando para que me levantara. Gloria a Dios. Y como todo muchacho vago, gloria a Dios, porque los hijos de Dios somos medios vagos, ¿verdad? Aleluya. Somos vago y medio. Ahora, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor empezó como a moverme, inquietarme desde las 4 de la mañana. Y como me había acostado como eso a las 1 de la mañana, pues yo le dije: Señor, un ratito más. Déjame dormir un ratito más, Señor. Un chispito más, un poquito más. Aleluya. Y desde las 4 hasta las 6 y media estuve dando vueltas en la cama, no pudiendo dormir, hasta que dije: me rindo, está bien, lo que tú digas. Gloria a Dios. Porque yo quiero decirle una cosa: el trato con nuestro Dios es un trato de tú a tú. El trato con nuestro Dios es un trato de hijo a padre, de padre a hijo. Gloria sea el nombre de Jesús. Y cuántas veces usted por la mañana usted va a levantar a los muchachos, gloria a Dios, tiene que quitarle la frisa, tiene que jalarlo de la cama. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. A veces tiene que llevarlo hasta el baño para que se lave la boca. Gloria a Dios, porque si lo deja va sin lavarse la boca a la escuela. Aleluya. Cualquier cosa que esté diciendo, si alguien se siente tocado, aleluya, ha sido el Espíritu Santo o ha sido la experiencia que tenemos como padre. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero mi hermano, después que me regodeé tanto en la cama, me tuve que levantar y hacer la voluntad de él. Aleluya. Y él empezó a darme texto y a decirme: escribe. Así que si usted en esta mañana, en algún momento, se siente mal o algo no le gusta, no me eche la culpa a mí. Gloria a Dios. No me la puede echar, porque yo lo único que hice fue escribir lo que me dieron. Gloria sea el nombre de Jesús. Ya están advertidos. No mire el pastor. Aleluya. Mire más arriba. Amén. Gloria a Dios. Zacarías 8, del 20 al 23. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia poderosa dice: amén. Gloria a Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos, a Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Hacemos oración por esta palabra que hemos dado lectura en esta mañana. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor. Ama, canda, baso, alaba, saya. Y amansorre, quema, sanda, raba, suey, camasía. Aleluya, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Dios mío. Aleluya, por tu palabra que hemos leído, Señor, te damos gracias, Señor. Aleluya, por lo que tú tienes para tu pueblo, Señor. Aleluya. Padre, yo te pido en esta mañana, Dios, dame sabiduría, dame inteligencia, Dios mío, para que yo pueda proyectar al pueblo lo que tú me diste a mí, Señor. Aleluya, lo que tú pusiste en mis manos, Padre. Y todo te lo pedimos en ese precioso nombre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias, Señor. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano, pero no siente la alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Usted sabe una cosa, que hemos dado lectura a estos versos. Aleluya. Y estos versos no son para ustedes. Aleluya. Yo di lectura a esos versos y yo me alegré. Y yo, aleluya, iba a ser fiesta. Gloria sea el nombre de Jesús. Y el Señor me dijo: ¿quién te dijo a ti que eso era para ustedes? Aleluya. Porque a veces la gente saca la palabra del contexto. Esto es para el tiempo postrero, para el pueblo de Jerusalén, para los judíos. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y yo me quedé como se quedó usted. Yo me quedé en silencio. ¿Y nosotros qué? Señor, ¿y nosotros qué? Si esto es para los judíos y es en el tiempo postrero, que ellos van a ver tu gloria, que tú vas a habitar en medio de ellos, que las naciones se van a agarrar de un judío y van a decir: vamos para allá, que allí está Jehová. ¿Y nosotros? Señor, ¿qué de nosotros? Alabado sea el nombre de Jesús. Y el Señor me dijo: no, porque esto no es para ustedes. Dice: esto acontecerá en los postreros tiempos, un avivamiento como nunca lo ha visto el pueblo de Israel. Esta profecía, me dijo, tiene que ver con los judíos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero me dijo: búscate Joel capítulo 2. Alabado sea el nombre de Jesús. Búscate Joel. Gloria sea el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Búscate Joel. Dice que en los postreros días, capítulo 2, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el apóstol Pedro dijo en el capítulo 2 de Hechos, versículo 14 en adelante, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Alabado sea el nombre de Dios. Somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia que nació el día de Pentecostés. Somos la iglesia que recibió el Espíritu Santo. Somos la iglesia que recibió el poder. Gloria sea el nombre de Dios. Yo quiero decirte algo. Desde que nació la iglesia, empezaron los postreros días. ¿Qué pasó? ¿Lo está digiriendo o lo está meditando? Desde que empezó la iglesia, empezaron los postreros días. Empezó la gloria de Jehová. Empezó el Espíritu Santo. Empezó la presencia de Dios en medio de su pueblo. Si está pidiendo un avivamiento, deje de estarlo pidiendo. El avivamiento hace rato está. Hace 2000 años que el avivamiento vino. Hace 2000 años que Jehová descendió sobre su pueblo. Hace 2000 años que Dios puso, aleluya, a Israel en celo con nosotros. Amén. Yo no sé, como que yo los veo a ustedes como que se paralizaron de momento. Hace 2000 años Dios puso en celo a los judíos con nosotros. Porque en los postreros días ellos van a recibir un avivamiento, pero usted y yo lo recibimos ahora. Lo recibimos ahora. Hace 2000 años vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Hace 2000 años Jehová empezó a habitar entre la iglesia. Hace 2000 años Dios hizo, provocó a celo al pueblo de Israel. Gloria sea el nombre de Dios. Mire, el día de Pentecostés, aleluya, decimos, nació la iglesia, ¿verdad que sí? Día de Pentecostés es la historia de la iglesia evangélica. Día de Pentecostés nació la iglesia. La iglesia nació en los postreros días. La iglesia es señal de que Cristo viene pronto. La iglesia es señal que el poder de Dios fue derramado sobre toda carne, que el Espíritu Santo de Dios fue derramado sobre toda carne. Y la pregunta es, ¿qué está pasando entonces? ¿Qué está sucediendo? Pero antes de entrar ahí, vamos a hablar un poquito. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Nació la iglesia, poderosa, llena de poder. Aleluya. Pero nació en los postreros días. Usted lee ahí, gloria a Dios. Dice Joel. Joel, como usted quiera decirlo, gloria a Dios. Si se va a Hechos, gloria sea el nombre de Dios. Capítulo 2, gloria sea el nombre de Jesús. Y lee del 14 al 17, gloria a Dios. Dice, más esto, el 16 dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros días. En los postreros días. Desde que la iglesia empezó, comenzó, la gloria de Jehová ha sido mayor y es mayor. No esperemos a una gloria mayor, ya la gloria mayor está en medio nuestro. Ya el poder de Dios está en medio nuestro, alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Cómo se lo demuestro yo? ¿Qué pasó el día de Pentecostés? ¿Quién se levantó a predicar? ¿Cuántas almas se convirtieron? ¿Quién se levantó a predicar? Pedrito. ¿Quién era Pedrito? El que había negado al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, le dice, ustedes mataron al justo. Aleluya. Aquel que había negado al Señor tres veces antes del gallo cantar, le está predicando a los judíos, gloria a Dios, a los que estaban allí, a los de fuera, gloria sea el nombre de Dios. Ustedes mataron al justo, ustedes mataron al Salvador, las escrituras se cumplieron en él, gloria a Dios. Y aquel mismo día 3,000 almas fueron añadidas a la iglesia. 3,000 personas se convirtieron. No había micrófono, no había alabanza por ninguna parte, no había coro, no había el baile ni la danza, gloria sea el nombre de Dios, pero había poder de Dios. Había unción de lo alto, gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Lo que todavía hay hoy, porque hoy todavía estamos en el día de Pentecostés. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo, aleluya, donde la iglesia está viviendo los postreros días. Hace 2,000 años, mi hermano, porque para Dios un año es como 1,000 años y 1,000 años es como un día. Hace 2 días la iglesia de Jesucristo está viviendo en los postreros días. No Israel, Israel está allá haciendo y deshaciendo, loco por meterle bombas a Irán. Gloria a Dios, aleluya. Haciendo sus trampas y sus cosas. Pero vendrá un avivamiento para ellos, pero ya el avivamiento vino para la iglesia. Ya el avivamiento vino para los gentiles, gloria sea el nombre del Señor. Mire, dice la palabra, gloria a Dios, yo quiero que usted busque Hechos, capítulo 3, alabado sea el nombre de Jesús. Y busque por ahí el versículo 43, gloria a Dios. Hechos capítulo 3, Hechos 3. No, Hechos 2, 43, gloria sea el nombre de Jesús, al 47. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que tenían, todo lo que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice Zacarías, aleluya, que en un momento dado el pueblo de Israel va a tener el favor, aleluya, de los demás pueblos. Gloria sea el nombre del Señor. La iglesia tiene el favor de los demás pueblos. La iglesia cuenta con el favor de los demás pueblos. La gente entiende que aquí es donde está el poder. La gente entiende que aquí es donde está la verdad. La gente entiende que aquí es donde Dios sana, Dios levanta, Dios restaura, Dios cambia, Dios transforma. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, mi hermano, ¿dónde está el avivamiento? Está aquí. El avivamiento está aquí, aleluya. La presencia de Dios está aquí. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Gloria sea el nombre del Señor. El capítulo 5, si lo busca también, gloria sea el nombre de Jesús. Versículos 12 al 16. Aleluya. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, escuche bien, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ahí está pasando algo, ahí está sucediendo algo, aunque los religiosos no se juntaban con ellos, pero los que veían los milagros, los prodigios, las maravillas que estaban sucediendo ahí, decían: ahí está pasando algo, ahí está sucediendo algo. Gloria sea el nombre de Dios. Cuando usted se dispone a hacer la voluntad de Dios, cuando usted empieza a meterse con Dios, algo tiene que ocurrir, porque ya es promesa de Dios, ya fue establecido por Dios. Alabado sea el nombre de Dios. No espere un avivamiento. El avivamiento lo provoca usted, el avivamiento lo produce usted. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted empieza a hacer la voluntad de Dios, cuando usted empieza a moverse conforme a lo que Dios ha establecido, empieza el avivamiento. ¿Y cuál es el avivamiento? Primero, que la gente sepa que son pecadores delante de Dios. La gente tiene que entender su pecado delante de Dios. El pecado hay que sacarlo, mi hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Hay que sacar el pecado de nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Dios. Hay telarañas en nosotros, hay cosas en nosotros que hay que sacarlas. Gloria a Dios. Queremos poder, queremos avivamiento, pero no nos podemos acercar a Dios si no nos santificamos. El que se acerca a Dios tiene que saber que Dios es poderoso y que Dios es santo, y que cuando tú te acercas a Él, tú tienes que santificarte. Mire, dice: el pueblo de Israel estaba esperando, pero esto cayó sobre la iglesia. Deuteronomio 32:21, que fue lo que yo le dije ahorita, dice: yo también los provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Te provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, como tú me provocaste a mí, le dijo Dios a Israel. Como tú me provocaste a mí, aleluya. ¿Cuántas veces en el desierto, cuántas veces en el caminar del pueblo de Israel, cuántas veces se dio a la idolatría, cuántas veces le dio la espalda al Señor? Alabado sea el nombre de Jesús. Como tú me provocaste a hacerlo, yo te voy a provocar con una nación, con un pueblo te voy a provocar a hacerlo, con una nación insensata. ¿Y quiénes son esos? Nosotros, la iglesia de Jesucristo. Que aquí no hay nobles, aquí no hay grandes, aquí no hay poderosos, gloria sea el nombre de Dios. Pero lo vil, lo menospreciado del mundo, lo que no servía, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando el diablito venga a decirle: tú no sirves, gloria a Dios, gracias diablo, porque me estás dando uno de los requisitos. Cuando el diablo venga a decirte: eres un pecador, dile: gracias diablo, aleluya, porque la sangre de Cristo me cubrió, me limpió y me hizo nueva criatura. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuál es tu excusa para que la gloria de Dios no se manifieste en tu vida? La gloria de Dios tiene que manifestarse en tu vida cuando tú lo buscas en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores que le sirvan en espíritu y en verdad, mi hermano. No es un domingo en la iglesia, no es un martes, no es un miércoles, no es un jueves, ni viernes, ni toda la semana en la iglesia. Es una experiencia en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Es darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hermano, Dios no vive de apariencia. Dios vive, aleluya, de una comunión, aleluya, completa y exacta con su pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. Delante de ustedes yo puedo aparentar que soy el más santo, gloria a Dios, aleluya, y al darle espalda a ser de cuanta cosa hay, aleluya. Pero a Dios le agrada que su pueblo viva en santidad, que su pueblo sea diferente. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, preguntamos por qué ese poder ha ido decreciendo con el tiempo. No que se haya ido, sino que ha ido decreciendo. Aleluya, ya no es lo mismo, hermano. Yo me acuerdo que en las campañas, yo me acuerdo esto, yo me acuerdo lo otro. Estamos viviendo del pasado. Pero ¿y qué de hoy? ¿Qué del día de hoy? Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Dios no ha cambiado. El brazo de Jehová no se ha debilitado. El brazo de Jehová sigue siendo el mismo para sanar, para salvar, para levantar, para restaurar, para darte lo que tú necesitas. Pero ¿cuánto tú le estás dando a Dios? ¿Cuánto tú le estás ofreciendo a Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y ahora no me venga con un cheque de 10,000, gloria sea el nombre de Jesús, o un cheque de 20,000. No, Dios no está buscando eso simplemente. Dios está buscando tu corazón. Dios está buscando que tú, aleluya, por fin, aleluya, te tires al altar y digas, ya venciste. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Usted le puede echar la llave que quiere echarle a Dios. Usted puede pelear con Dios todo lo que usted pelee, gloria sea el nombre del Señor, pero usted nunca le va a ganar a Dios. Aleluya, el Señor simplemente con chasquear los dedos usted cae al piso. Aleluya, gloria a Dios. Usted cae al piso con el Señor, simplemente decirle, nene, date quieto, usted cae al piso. Porque Él es el poderoso. Usted no saca nada con pelear en contra del Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto otro? Señor, ¿por qué aquello? Señor, aleluya. Demos gracia por todo y en todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Seamos agradecidos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y si hay algo que molesta nuestra comunión con Dios, vamos a coger la maleta, vamos a abrirla y vamos a sacar lo que no sirve, vamos a sacar la telaraña. Pueblo, Dios está buscando santidad. Dios está buscando que su pueblo se santifique. ¿Tú sabes por qué? Porque si el pueblo no se santifica, pueden haber unos cuantos muertos por ahí. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, en Éxodo 19, del 10 al 11, gloria a Dios, me gustaría que lo buscara. Gloria sea el nombre de Jesús. Hoy parece más un estudio que una predicación. Alabado sea el nombre de Jesús. Éxodo 19, 10 al 11. Gloria sea el nombre de Jesús. Un hermano que tenga voz potente, que se pare por ahí, hermana Rosita. Dije un hermano, pero una hermana también puede ser. Los versículos 10 y 11. Éxodo 10 y 11. 19, 10 y 11. Y después mi hermano Imael se prepara para que me lea el 14 y el 15. Que dice el versículo 14 y 15. Gloria a Dios. Dios quiere, cada vez que Dios habla con el pueblo, dice al pueblo, santifícate. Busca mi rostro, acércate a mí. Aleluya. Si hay algo, quítalo. O sea, Dios quiere habitar en vasos que estén limpios. Dios quiere mostrar su gloria en vasos limpios. Gloria sea el nombre de Dios. Dice, descenderá al pueblo, por tanto santifica al pueblo. Tanto era la separación para Dios. Aleluya, que durante ese periodo el hombre no podía llegarse a su mujer. Y si usted no lo entiende, ese para que el que no entienda, no podía tener relaciones con su propia mujer. Aleluya. Dios buscaba que el pueblo se separara. Dios buscaba que el pueblo se santificara. Porque Dios quería mostrarse al pueblo. Gloria sea el nombre del Señor. Y nada inmundo, nada que esté en pecado, puede resistir la presencia de un Dios vivo, de un Dios de poder. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Mi hermano, nosotros no nos estamos acercando al monte que humea. Nosotros no nos estamos acercando, aleluya, a la voz terrible desde el monte. Nosotros no nos estamos acercando a las trompetas esas que estaban en el monte. Nosotros nos hemos acercado a la acción de Dios. Nosotros nos hemos acercado al Jesucristo de la gloria. Nosotros hemos subido a la presencia del Dios vivo. Aleluya. Esto no es lo que vio Israel. Nosotros hemos visto más. Nosotros hemos visto la gloria de Dios. Nosotros hemos visto el poder de Dios. Nosotros hemos visto a Dios cara a cara. Dios se manifestó a nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, mi hermano, por no hacer las cosas como Dios mandó y pidió, en una ocasión llevando una carreta, Aleluya. El arca del Señor, que solamente lo tenían que llevar los levitas. Aleluya. El arca se iba a caer de la carreta. Vino uno y tocó el arca, y ahí mismo murió la persona. Aleluya. Quizás la intención no era mala, gloria a Dios, aleluya, pero hay que hacer las cosas conforme a como las pide Dios. Hay que hacer todo lo que pide Dios. Para nosotros poder agradar a Dios, tenemos que llevar los estatutos del Señor. Hay quien ha dicho que esta ley pasó, gloria sea el nombre de Dios, aleluya. La palabra dice que Dios cumplió la ley, aleluya, y la escribió en nuestros corazones. No dice que la ley haya pasado. No dice, aleluya, que el amar a Dios haya pasado. No dice que el amar al prójimo haya pasado. No dice, aleluya, que los mentirosos van para el cielo. No dice que los que roban van para el cielo. Alabado sea el nombre de Dios. No dice que los hechiceros van para el cielo. Gloria sea el nombre de Dios. Dios escribió en nuestros corazones que le sirvamos solamente a Él y que le busquemos solamente a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Mi hermano. Mire, Josué 7:13, después de la derrota de Jai, ¿se acuerdan? Aleluya. El pueblo había derrotado a Jericó, las murallas habían caído, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y entonces van a conquistar a una ciudad pequeña y dicen, vaya, no vaya todo el pueblo, vaya un grupito pequeño, gloria sea el nombre del Señor, porque la ciudad es pequeña, gloria sea el nombre de Cristo. Pero ¿qué pasó? Mire, dice la palabra, aleluya, que fueron derrotados, que corrieron, fueron derrotados por esa ciudad tan pequeña, fueron derrotados los de Israel. Y Josué se tira, aleluya, a la presencia de Dios y empieza a clamar, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Aleluya. Y Dios le dice, hay anatema en medio del pueblo. O sea, hay maldición en medio del pueblo. Hay uno que ha sido, aleluya, ha hecho lo que no tenía que hacer. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Y qué hizo el Señor? Le dice en Josué 7:13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová dice así, anatema hay en medio de Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Para algunos la pregunta, y tiene que ver con esto para nosotros, que estamos en la gracia, yo diría que es mucho, ya que la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que hay anatema, gloria a Dios. Hay cosas en nosotros que evitan que la presencia de Dios entre como tiene que entrar en nosotros. Hay cosas que nosotros estamos haciendo. Hay cosas que nosotros estamos practicando que no permiten que la gloria de Dios descienda sobre nosotros. Porque quiero decirte una cosa, el que sientas un escalofrío, el que hables en lengua de vez en cuando y esto y lo otro, no significa que tengas a capacidad la gloria de Dios en tu vida. Dios está buscando un pueblo que se santifique, que le permita a Él mostrar su gloria dentro de ellos, porque hay milagros, hay prodigios, hay maravillas que tú y yo vamos a hacer, pero primero tenemos que santificarnos. Hay un avivamiento, mi hermano, que hace 2000 años empezó, pero el pueblo de Dios está, mi hermano, sumergido en cosas materiales, en cosas que no tiene que estar sumergido. Mirando mucho la televisión, aprendiendo mucho de lo que la televisión dice, en vez de dedicar tiempo a la oración, a la palabra, alabado sea el nombre de Dios, al ayuno, a la búsqueda de la verdad. A veces gastamos 2 y 3 horas frente al televisor, ¿no se ha dado cuenta? 3, 4 y 5 horas frente al televisor, y cuando se nos dice hora tan siquiera media hora, estamos peleando. No, pero ¿cómo va a ser? Esto es un esfuerzo. Esto es terrible, tener yo que arrodillarme ahí, pedirle al Señor, gloria a Dios, aleluya. Se te dice, bueno, si no puedes arrodillarte, hazlo sentado. Ah, no, sentado no puedo estar, yo no puedo estar tanto tiempo sentado, gloria a Dios. Pero pasa una hora, pasan 2 horas, pasan 3 horas frente al televisor y no hay quien te despegue. ¿Quiere avivamiento? ¿Usted quiere avivamiento? Métase con Dios, santifíquese, aleluya. Y yo le dije una cosa, que el que me dio esto es el de allá arriba. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que no me mire a mí. Aleluya. No me mire. Hable con aquel. Hable con el jefe. Hable con el boss. El jefe. El jefe quiere un pueblo que se santifique. El jefe quiere un pueblo que viva en santidad. Aleluya. Cueste lo que cueste. Gloria sea el nombre del Señor. Ah, No, que tengo que dejar esto, no, que tengo que dejar lo otro, no, que no puedo dejar aquello, no, que el club tal, no, que la tarjeta tal. Aleluya, mire, deje la tarjeta, deje el club, deje lo que sea, gloria sea el nombre del Señor, y empiece a buscar a Dios en espíritu y en verdad, como dice la palabra, y usted verá la diferencia. Aleluya, Dios, aleluya, va a suplir más, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y esto va también para aquellos, aleluya, que usan el tiempo del Señor para sus cosas. Gloria sea el nombre de Jesús. El tiempo del Señor es el tiempo del Señor. No lo use para hacer sus cosas el día que usted se supone que esté aquí adorando a Dios. Aleluya. El día que se supone que usted esté aquí adorando a Dios, usted no tiene por qué estar haciendo otras cosas. Aleluya. Usted es siervo de Dios. Ah, hermano, usted no sabe. Usted no sabe lo que yo tuve que bregar. Usted no sabe que si yo ese día no hago esto, no tengo chavo. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿El dinero? ¿O tu Dios se llama Jehová, Dios de los ejércitos? La palabra dice que Él suplirá todo lo que te falte. Pero yo pregunto, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que Él puede suplirte? ¿Tú crees que Él puede sanarte? ¿Tú crees que Él puede libertarte? Gloria sea el nombre del Señor. Porque a veces estamos sentados en la banca, mi hermano, con una mentalidad tan y tan vieja y arcaica, gloria sea el nombre de Dios, que creemos que Dios no tiró al mundo a sufrir. Aquí vinimos a sufrir, aquí vinimos a llorar, aquí vinimos, mi hermano, aleluya, porque es que la vida es tan dura, la vida será dura, pero Dios es más duro que la vida, Dios es más grande que la vida, Dios es más grande que el problema, la situación por la cual tú estés pasando. No me venga a mí con esa guasa de que Dios, aleluya, eso lo aprendimos en el catolicismo, gloria sea el nombre de Dios, nosotros somos evangélicos, vamos a sacar esa... Del catolicismo traímos un montón de cosas al evangelio. Y llorar, y llorar, y llorar. Aleluya, estamos a veces como las películas estas de los mexicanos que empezaban llorando desde el principio, a mitad iban llorando y terminaban llorando la película. Gloria a Dios. Y la gente con un pañuelo. Oh, oh, lo que le pasa a fulana, lo que le pasa a fulano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. La vida suya no es una película. Gloria sea el nombre de Dios. La vida suya la tiene Dios puesta en sus manos. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios tiene tu vida en sus manos. Gloria a Dios. Pero a veces tú te le escapas. A veces tú te le vas de las manos haciendo tu voluntad y lo que Dios no quiere que tú hagas. Dios necesita que tú hagas su voluntad, que tú te muevas conforme a lo que el Espíritu Santo te diga, aunque no te guste. Aleluya. El cristiano tiene que ser como el salmón. Y esto no es, aleluya, aleluya, no es para faltarle respeto. Es que el salmón sabe que tiene que un día salió del río y fue al mar. Y un día tiene que volver de nuevo al río para terminar su ciclo de vida. Y aunque sea empinada, y aunque sea en los charcos, en los rápidos, donde sea, pasando lo que sea, el salmón sigue hacia arriba, no hacia abajo, porque hacia abajo cualquiera, pero hacia arriba. Y sigue hacia arriba hasta que llega a donde tenía que llegar. Y una vez que llega allá, aleluya, ahí obtiene la recompensa. El cristiano tiene que hacer lo mismo, aun cuando la corriente sea contraria, aun cuando digan que no vas a lograrlo, aun cuando digan que no vas a llegar, aun cuando digan, aleluya, que tú solo no puedes, aleluya, sigue en contra de la corriente, porque lo que Dios tiene para ti es más grande que lo que el mundo puede ofrecerte. El diablo no da vida eterna. El diablo da muerte eterna. El diablo no puede darte, aleluya, lo que Dios puede darte. El diablo no tiene una mansión preparada en los cielos para ti. Alabado sea el nombre de Dios. Dios tiene una mansión preparada para ti en los cielos. Gloria a Dios. No hagamos, mi hermano, no. Por ahí decían, no tengamos cabras a medias. Gloria sea el nombre del Señor con nadie. Lo que nosotros vayamos a tener, lo tenemos con Cristo, con el Señor. Con el hombre nada. Aleluya, el hombre aquí no brega, aquí quien brega se llama Jesucristo, se llama Dios, se llama el Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Dios. Eso es avivamiento, gloria a Dios, que tú ves el hermano, aleluya, y está pasando el Niágara en bicicleta y sigue levantando las manos y llega a la iglesia. ¿Y cómo está? En victoria. Aleluya. Porque Dios está conmigo. Porque aquel, aleluya, que me llamó, me sigue respaldando. Alabado sea el nombre de Dios. No como algunos hermanos que llegan. ¿Y cómo está, hermano? Victoria. Pero si usted supiera, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, me ha pasado aquello. Aleluya, hermano, pero tiene a Dios. Ay, si no fuera por Dios, estuviera muerto. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Con una autoridad, lo dicen con una autoridad, ¿verdad? Y con una fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Del Espíritu Santo, gloria a Dios. De la carne, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Ya se creen, aleluya, que ya terminaron su carrera, que ya se terminó todo, porque vino una prueba a su vida, porque venga una prueba a su vida, no has terminado la carrera. Job lo perdió todo, alabado sea el nombre de Dios. Lo único que le quedó fue la mujer, gloria a Dios, que algunos, aleluya, escritores dicen que debieron haberla sacado del libro, gloria sea el nombre de Jesús. Lo único que le quedó fue la mujer que le dijo: maldice a tu Dios y muérete, aún mantienes tu integridad, gloria sea el nombre de Jesús. Pero Job recibió el doble de lo que tenía cuando terminó la prueba. Aleluya. Yo no te prometo a ti que recibas el doble, gloria sea el nombre de Jesús, pero una cosa sí te digo: hay una mansión esperando por nosotros, hay un cielo esperando por nosotros, hay una gloria esperando por nosotros, y hay una gente alrededor nuestra que está esperando la manifestación de nosotros. Hay gente que está esperando que los cristianos anden como tienen que andar, que ya es tiempo que nosotros mostremos a Jesucristo en medio de todo lo que está sucediendo. Gloria sea el nombre de Dios, porque la gente está pendiente a que si Obama hace o Obama dice, que si los chavos en Estados Unidos suben o bajan, gloria sea el nombre de Dios. Pero ¿de quién es el oro y la plata? No es de Jehová. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso es lo que dice la palabra. Yo no puedo escuchar a un diablo mentiroso que me va a decir mañana que no vas a comer pan. Gloria a Dios, cuando yo puedo hacer oración y baja maná del cielo. Porque Dios no hace acepción de personas. Si con un pueblo tan cabezón como el pueblo de Israel le mandó pan del cielo, ¿qué no puede hacer con su iglesia? Pero ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde ha quedado nuestra confianza? ¿En qué confiamos? ¿Sabemos quiénes somos? ¿Usted sabe quién es usted? En Cristo. Aleluya. ¿Usted sabe que el diablo no puede tocarlo a usted? No puede tocarlo. Aleluya. No importa que, no ha, que lo único que haya ayunado en su vida haya sido 5 minutos. Y orado 3 segundos. El diablo no puede tocarlo a usted cuando usted hizo un compromiso ahí con Dios. Y la sangre de Cristo lo cubrió. Alabado sea el nombre de Dios. Y su nombre fue escrito en el libro de la vida. El diablo no puede tocarlo a usted. Alabado sea el nombre del Señor. Mano, es que necesito más ayuno. Necesito más oración. Necesito. Usted lo que necesita es un tú a tú con Dios. Usted lo que necesita es meterse con Dios y decirle: Señor, aquí está, aleluya, esto que no servía está aquí. Haz con esto lo que tú quieras. Y cuando Dios agarra algo que no sirve, Dios le da utilidad. Dios le da un propósito. Dios lo cambia. Dios lo transforma para poder introducir su gloria dentro de él. Dios no puede utilizar una cantidad de barro tirado por allá, arrastrado por aquí, por allá y por todos lados, no. Dios necesita ese barro, aleluya, moldearlo, prepararlo para poner su gloria adentro. Aleluya, Dios necesita hacer un vaso de ti. Dios necesita hacer un vaso de mí donde su gloria, su poder se manifiesten. Pero una plasta de barro en el piso, perdonando, hermano, aleluya, no se sienta aludido. Una plasta de barro en el piso, ¿qué Dios puede meter ahí? ¿Qué Dios puede colocar ahí si todo lo que Dios coloque ahí se va a derramar? Se va a salir. O sea, de ti y de mí depende que la gloria de Dios se manifieste en medio nuestro. De ti y de mí depende que el poder de Dios se manifieste en medio nuestro si nos dejamos moldear por Dios. Si dejamos que Dios, el alfarero, nos moldee y nos haga su imagen y semejanza. Cuando Dios termina el vaso, Dios muestra su gloria en el vaso. Pero tenemos que dejarnos moldear, tenemos que dejarnos trabajar, alabado sea el nombre de Dios, para que la gloria de Dios entonces descienda en nosotros. Mire, dice, aleluya, en todo avivamiento siempre el diablo trata de meter la pezuña. La Biblia dice que habían, bueno, dos predicaciones, se convirtieron 8,000 hermanos. Y esos 8,000 hermanos estaban bajo la doctrina de los apóstoles, gloria sea el nombre de Jesús, bautizados y todo, gloria sea el nombre de Cristo, aleluya. Y decía que vendían los bienes y los llevaban delante de los apóstoles. Y al diablo se le ocurrió tratar de engañar al Espíritu Santo. Y agarró a una señora llamada Ananías, y a un señor llamado Ananías y a su mujer Zafira, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y fueron allí, aleluya, vendieron la heredad en 8,000 y le llevaron 5,000 a los apóstoles, gloria a Dios. Y le dijeron, no, vendimos en 5,000 fue que nos dieron. No fue 8,000, fueron 5,000 los que nos dieron, y aquí traemos la ofrenda para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Primero fue el marido, después fue la esposa, y el marido le dijo, el Espíritu Santo por medio de Pedro le dijo, mira, la heredad la vendiste en tanto, era problema tuyo, tú te podías quedar con lo que tú quisieras, pero estás tratando de mentir al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo no se le puede mentir, así que ahí vienen estos muchachos, ahí quedó muerto el esposo. Entró la esposa y parece que se habían puesto de acuerdo, y la esposa entra y dijo, sí, sí, en tal vendimos la heredad. Aleluya. Ah, pues ahí vienen los muchachos que enterraron tu marido, ahí te van a enterrar a ti, aleluya. Y murió el esposo y la esposa, y cayó gran temor sobre aquel pueblo, gloria sea el nombre de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo está, aleluya, no se cuela el pecado, no entra el pecado. La gente tiene que confesar el pecado, la gente tiene que darse cuenta que es la presencia de Dios lo que está actuando, gloria sea el nombre de Jesús. Pero mi hermano, nos hemos acostumbrado así que manda a brincar por toda la iglesia, hay gente que da vueltas por la iglesia, gloria a Dios, otros se chocan con las paredes, bendita sea la gloria de Dios, aleluya. Pero nos hemos olvidado que Dios no es simplemente una jeringosa, que Dios no es simplemente un movimiento, Dios es poder, Dios es santidad, Dios es el todo de nuestra vida. Y cuando a Dios no le agrada algo, Dios, como somos hijos de Él, nos llama la atención. Y yo digo, nos llama la atención, aleluya, porque antes los mataba y ahora últimamente le da contra el púlpito, alabado sea el nombre de Jesús, los golpea, aleluya. Pero Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Usted ama a sus hijos, ¿verdad? ¿Cuántas madres aquí aman a sus hijos? ¿Cuántas jamás le han dado un correazo a sus hijos? Son perfectos, nunca le ha jalado las orejas, aleluya, nunca le habló fuerte. Muchacho, avanza, levántate, ya es hora que te vayas para la escuela, tanto de vago. Aleluya. Eso duele más que un correazo, ¿viste? Que le digan a uno, vago, levántate, canto de vago, gloria sea el nombre de Jesús. Imagínese usted, madre, usted, ese muchacho lo cargué yo 9 meses, ese muchacho que si esto y lo otro, gloria a Dios, aleluya, a ese lo corrijo yo, a ese lo brego yo, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Imagínese Dios con nosotros, aleluya. Él dice, llevo ya 55 años con este José Cruz, aleluya, a ese lo arreglo yo, gloria a Dios, a ese lo pongo yo derecho, lo pongo a hacer lo que tiene que hacer, gloria a Dios, porque ese no nos carga 9 meses, ese después de los 9 meses nos carga todo el tiempo, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Ese es el Dios nuestro, ese es el Dios el que nosotros servimos, un Dios de amor, pero un Dios que cuando tiene que agarrar a alguien por la oreja, lo agarra por la oreja, y si tiene que llevarlo al púlpito, le da un empujón, mi hermano, que usted llegue al púlpito como tiene que llegar, aleluya. Si es de cabeza, si es, aleluya, de nariz, como sea, usted llega al púlpito, gloria sea el nombre de Jesús, porque Dios es amor y Dios no quiere que usted se pierda. Pero vamos a seguir hablando del avivamiento. El avivamiento, aleluya, se ha ido desgastando por la falta de santidad en la iglesia. Y cuando hablamos de santidad, aleluya, no es que usted ande con un hábito, no es que usted se ponga ahora van a venir las hermanas con un hábito hasta abajo, con unas cositas aquí al lado, gloria a Dios, porque, aleluya, están dedicadas al Señor, gloria sea el nombre de Jesús. El hábito no hace al monje, gloria sea el nombre de Jesús. Dios está buscando que aquí adentro tu prioridad sea Él. Dios sea tu prioridad, que tú no te muevas a menos que Dios no te diga, muévete. Señor, pero que esto está malo, no te muevas. Señor, pero no te muevas. Aleluya. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué te mueves? ¿Por qué tomas decisiones por ti mismo o por ti misma? No tomes decisiones por ti mismo. No te muevas conforme a lo que tú quieres. Muévete conforme a lo que el Espíritu Santo te dice. O sea, el avivamiento es obedecer la voz del Espíritu. Es moverse conforme a lo que el Espíritu dice. Y lo primero que el Espíritu busca de nosotros es la santidad. Dios busca primero la santidad. Aleluya. Dios no es Dios de, Dios no es un milagrero. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios es un Dios que quiere salvar un pueblo, que quiere levantar un pueblo, que quiere restaurar un pueblo, que quiere que ese pueblo entienda, aleluya, que Él es santo y que sin santidad nadie lo puede ver. Los milagros vienen por añadidura. Pero como todo buen cristiano, a veces hemos cambiado el texto. Mas buscar primeramente las añadiduras y luego la justicia y el reino de Dios vendrán. ¿Quién dijo eso? Aleluya. ¿Verdad que no va así? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Hermano, usted no sabe. Es que yo lloro todas las noches por los hijos míos. Aleluya. Dios ya escuchó tu clamor. Dios escuchó tu oración. Aquí tuvimos un hombre, gloria a Dios, que él dijo que llegó hasta 60 libras, fue, o 70 libras. Hermano Luis Rodríguez, un cáncer. Gloria a Dios. Aleluya. En los riñones, ¿verdad? Llegó a 60 libras. Y un nene de 8 años le dijo, desde el día que te enfermaste, ya yo había declarado tu sanidad. Dios busca el bienestar de su pueblo. Dios no busca que su pueblo esté enfermo. Dios no busca que su pueblo esté en agonía. Dios busca el bienestar de su pueblo. Pero ¿cuánto nosotros le creemos a Dios? ¿Cuánto nosotros le creemos a Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. El pueblo de Israel está esperando un derramamiento del Espíritu Santo. El pueblo de Israel todavía está esperando que esa palabra en Zacarías se cumpla. Sin embargo, la iglesia recibió ese avivamiento hace 2000 años. Aleluya, el día de Pentecostés. Tú y yo recibimos ese avivamiento. ¿Qué estamos haciendo con él? ¿Hacia dónde lo estamos moviendo? Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Porque usted puede agarrar su carro y llenarlo de gasolina hasta el tepe. Aleluya. Si usted no prende el carro y lo mueve, aleluya, el carro no se va a mover y la gasolina va a permanecer ahí. O se supone que el carro ande por toda la carretera si usted lo mueve. Si usted lo prende y lo mueve, va a andar por todo Sabana Hoyo, por Arecibo, aleluya, va a andar, aleluya, la isla completa va a andar con la gasolina que tiene. Pero, aleluya, a veces tenemos la gasolina, pero no hemos prendido el motor. No hemos quitado, o si tenemos el motor prendido, aleluya, tenemos el motor prendido en el mismo sitio. Y en el mismo sitio, aleluya, estamos en parking. Y es tiempo de que pongamos dry, no reversa, dry. Gloria a Dios, en español, aleluya, que le demos para adelante, que sigamos hacia adelante, que hagamos la voluntad de Dios, porque si hacemos la voluntad de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo que tú necesitas va a venir por añadidura. Dice aquí, gloria a Dios. Una vez una persona agarró un aguilucho, gloria sea el nombre de Jesús, y lo crió juntamente con las gallinas. Un águila criado con las gallinas. Eso es bonito. Aleluya. Y el águila comía purina. El águila ya trataba de hacer lo mismo que la gallina. Raspar en la tierra para buscar gusanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Y como las gallinas no volaban, el águila tampoco volaba. Y a veces somos águila, pero nos comportamos como la gallina. Aleluya. Somos águila, pero nos comportamos como la gallina. ¿Qué pasa? Aleluya. La gallina no vuela. Y si vuela es que la están persiguiendo. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero el águila se supone que vuela en las alturas. Y nosotros, Dios nos preparó para estar en las alturas, volando arriba, alto. Dios nos preparó a nosotros, aleluya. La gallina ve la tormenta llegar y se esconde debajo de... Si antes las casas tenían zocos, ellas se metían debajo de los zocos allá abajo, en la casa, escondía la gallina. Aleluya, se supone que el águila ve la tormenta y prepara la sala. Para que cuando la tormenta venga, el primer viento la levante y llegue hasta más alto de la tormenta. Y desde arriba ve la tormenta. Es tiempo de que tú veas la tormenta desde arriba. Es tiempo de que tú veas el problema desde arriba. Es tiempo de que tú digas, no, para, párate un momentito. Conmigo anda Jehová. Conmigo está el Señor. Aleluya, yo soy, aleluya, hijo del Dios Todopoderoso. Yo soy heredero y coheredero con Cristo. Aleluya. En mí está el poder de Dios. En mí está la unción de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Te lo cree? Póngase en pie entonces en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. El poder de Dios está en tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hay que moverlo. Gloria a Dios. Aleluya. Yo te pregunto en esta mañana, vamos a mover un poquito nuestro cerebro. ¿A quién tú le has hablado de Cristo la semana pasada? ¿Cuántas vidas tú le has dicho que Cristo es la solución? ¿A cuántas vidas tú le has dicho que Cristo es la solución? Mano, es que yo tengo problemas. Yo no te estoy preguntando por tus problemas. No es que yo no sé predicar, tampoco te estoy pidiendo que prediques. Simplemente te estoy preguntando, ¿a quién le hablaste de Cristo? ¿A quién le contaste la experiencia que tú has tenido con el Señor? Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Si en la mente estás pensando, y yo creo que yo no he visto a nadie esta semana a quien yo poder hablarle. No me he cruzado con nadie. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Si eso ha pasado, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar en esta mañana. Gloria a Dios. Señor, gracias por el avivamiento. Gracias por tu presencia, Jehová. Gracias por el favor que tú has puesto en nosotros, Señor. Padre, pero yo te prometo, Señor, aunque aquí no se puede prometer, pero yo te prometo, Señor, que de ahorita en adelante, toda vida que yo me encuentre, toda persona que yo encuentre en mi camino, yo le voy a hablar de ti. Yo le voy a decir lo grande que tú eres. Yo le voy a decir que tú eres un Dios que cambia y transforma todas las cosas. Yo le voy a decir que tú eres un Dios que sana. Yo le voy a decir que tú eres un Dios, aleluya, que con su sangre lavó mis pecados y me hizo nueva criatura. Y que si la persona quiere probar de lo que yo tengo, yo estoy dispuesto a orar por ella. Señor, gracias, porque voy a orar por la persona. Y no soy yo el que voy a hacer el milagro. No soy yo el que voy a hacer el cambio. Sino es que va a ser tu Espíritu Santo a través de mi persona quien va a hacer la diferencia. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Si alguien necesita, aleluya, la oración, si alguien necesita reconciliarse con el Señor, aleluya, si alguien necesita un booster, aleluya, yo le invito a pasar al altar. Gloria a Dios. Aleluya. Adicional a esa oración que hicimos, vamos a hacer una oración por usted. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Invito a la iglesia, gloria a Dios, a levantar sus manos. Levante una mano y otra mano la dirige hacia acá, hacia este púlpito, gloria a Dios, hacia este altar. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Los líderes aquí, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, eche para acá, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Si alguien, aleluya, quiere convertirse al Señor, levante su mano, gloria sea el nombre de Jesús. Si alguien quiere reconciliarse, aleluya, levante su mano también, gloria a Dios, haremos la oración por usted. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Alabado Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. El aceite es símbolo y es tipo del Espíritu Santo. Cuando tocamos a alguien con aceite, estamos pidiéndole a Dios que sea el Espíritu Santo quien toque, que sea la presencia de Dios, que sea el Espíritu Santo el que selle, aleluya, esta vida. Gloria sea el nombre de Dios. Voy a pedir a los líderes que toquen a cada uno de los hermanos, gloria a Dios, que pongan en sus manos y vamos a orar. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, te bendecimos, papá, aleluya. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Dios mío, aleluya. Dios, aleluya, Dios mío, santo es tu nombre. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, Dios, santifícanos, Jehová. Necesitamos, Señor, la santidad, Señor, sin la cual nadie verá al Señor. Santifícanos, papá. Aleluya, Padre, estoy necesitado, necesito de ti, necesito tu presencia, Dios. Aleluya, cúbrenos de la cabeza a los pies, cúbrenos, Jehová, aleluya. Oh, bendito Dios, trae, Señor, convicción sobre la iglesia, trae convicción sobre la iglesia, Dios. Aleluya, quita el desánimo, el desaliento, aquello que se ha levantado, Dios, la incredulidad, Dios mío, aleluya, la duda, Padre, arráncala de raíz en el nombre de Jesús, aleluya. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva el espíritu dentro de mí, Señor, aleluya. Crea en mí, Señor, un corazón íntegro, limpio, que te sirva en espíritu y en verdad, Señor, aleluya. Arezama aquí a banda la basoa. Emansorre que más ama aquí a basaya. Anda la basoja mansa maikia. Aleluya. Gloria a Dios. El salmista dijo pacientemente: esperé a Jehová, aleluya. Pero pacientemente ha esperado Jehová por ti. Pacientemente ha esperado Jehová por ti, aleluya. Jehová ha esperado pacientemente por ti, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Si estás vivo, si estás en pie, ha sido por Él, porque Él te ha mantenido en pie, porque Él te ha cuidado, porque Él te ha guardado. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Él sí ha tenido paciencia contigo, Él sí ha esperado por ti, aleluya, porque Él quiere mostrarte su gloria, porque Él quiere mostrarte su poder, porque Él quiere hacer cosas grandes contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, Dios ha tenido paciencia contigo. Que me mandará Baseiki Amasoa. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Dios. Oh, Dios. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios, aleluya. No dejes que nada te mueva. No dejes que nada te mueva. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Las circunstancias no mueven al cristiano. Lo que vemos no puede movernos. La tormenta que se levanta en contra nuestra no nos puede mover. El cristiano se tiene que mover por la fe en Jesucristo. Aleluya. Lo que Dios establece, lo establece para nuestra vida, no para, aleluya, no si eso fue escrito para allá, para los apóstoles, o para fulano, o para mengano, no. La palabra de Dios fue establecida para nosotros. Dios estableció esa palabra para nosotros. Aleluya. Para ti, para mí, gloria a Dios. No importa qué se levante, qué diga, quién hable, alabado sea el nombre de Dios. Dios la estableció para nosotros. Es mía, me pertenece. Aleluya. Mi bendición es mía. Lo que Dios estableció para mi vida es mío. El diablo no me lo puede robar. Yo no le voy a entregar nada. Yo no voy a poner nada en las manos del enemigo. Aleluya. No voy a poner nada en las manos de él en ningún momento. Aleluya. No, yo te creo a ti, Señor. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Yo no sé a quién tú vas a usar. Pero yo sí sé una cosa. Que de Dios es el poder. De Dios es el poder. Alabase que endabaso avanza manquía. Alabaso raquemaso avanza vasaya. Y cabanso requebasa maquía alabaso. Anso rebequeya vasaya. Alabase requebansaya. Aleluya, aleluya. Todo el que ha pasado al frente, levante su mano y dele gracias a Dios. Dios, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Y el que no ha pasado al frente, aleluya, y deseaba pasar al frente y no pasó, levante su mano ahí donde usted está y dele gracias a Dios. ¿Sabe una cosa? Dios bendice al valiente, pero Dios también bendice al que se esconde. Cuando Dios tiene un propósito, Dios bendice al valiente, pero Dios bendice también al que se esconde. Aleluya. Y suena raro, ¿verdad? Pero Gedeón se estaba escondiendo y cuando Dios lo encontró le dijo, varón esforzado y valiente. Porque Dios llama a lo que no es como si fuera. El Dios nuestro, repítelo conmigo, el Dios nuestro llama a lo que no es como si fuera. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Puede sentarse, mis hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, poderoso Jesús. Damos gracias a nuestro Señor por su amor, por su misericordia, su bondad. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, poderoso Jesús, aleluya, santo, aleluya. ¿Usted sabe una cosa? Dios es terrible, Dios es terrible. Yo quisiera soltar esta barquilla, pero no puedo soltarla, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y quiero decirte algo, Dios no falla jamás, y Dios no llama a nadie por casualidad. Dios no trae a nadie a su casa. Llegó fulano, yo no lo había invitado. Dios te trae porque Dios tiene propósitos contigo. O sea, Dios no es como algunas personas que llegan 8 o 9 personas a la casa y hizo una sopa para 2, gloria a Dios, y tiene que empezar a echar agua y echar agua y echar agua y papa y fideo, gloria a Dios, no hay carne mucha, pero papa y fideo y mucha agua para poder alimentar a los 8, porque iba a alimentar nada más que a 2. Gloria a Dios. Dios sabía, Dios entendía, gloria sea el nombre del Señor, que tú ibas a estar aquí hoy. Y Dios lo único que quiere es bendecirte. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendecirte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.